Después de mucho tiempo vengo con una media buena noticia. Mucho tiempo. Estamos hablando de hoy se porque hoy se reanudó la audiencia de el juicio que se le estaba haciendo a Mauricio Cornejo y Federico Soria. Vamos a romper con lo que dije que iba a hacer, que era pasar un audio. Si te parece, hablamos con Mauricio Cornejo para que nos cuente qué pasó directamente afuera de la audiencia, afuera de la posibilidad de ir en cana. Hola, buen día, Mauricio. Buen día, querido, ¿cómo estás? Felicitaciones para arrancar. Gracias. Contanos qué pasó. Gracias. Bueno, la jueza determinó ahí la libertad hasta que esto siga en lo federal, así que es como que sigue todo encauzado, pero bueno, ahora defendernos a nivel nacional, que me parece que es donde nos va a servir, nos va a convenir, saliendo un poco de lo que es lo judicial y de lo que el gobernador Cornejo tiene tan bien armado aquí, que es el sistema de justicia. Entonces, corrernos de acá para poder ir a lo federal me parece que ya es una gran ventaja y ya empezamos a sentir ese aire a libertad que injustamente nos quitaron. Gato, La verdad ¿nos que fue un escuchás? tobogán la audiencia, porque la jueza cuando empezó a decir que se declaraba incompetente, que yo dije sonamos, que les iban a mandar a otra cámara aquí dentro, a otro foro aquí dentro del polo judicial. Bueno, decidió que no, que esto hay que elevarlo. Ahí hay un pase también medio raro entre el fiscal y la jueza, preguntándole, como dejándosela ahí para que haga el gol, preguntándole si había hecho la elevación de este informe a nivel federal. Fue medio raro. Sí. Ahí cuando se plantea esto es cuando la jueza determina de que podemos quedar en libertad y que esto continúe ahí con la jurisprudencia de lo federal. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Por lo pronto ya estamos afuera, que era lo importante. Bueno, y demás está decir esto, pero me parece muy importante porque nunca se habló del humano acá. Nunca se habló de la parte humana. Digo, basándonos en lo que pasó el lunes con esta conmoción que sufrió el Federico, que estuvo 40 minutos ahí sin asistencia médica, salvo los compañeros de las asambleas. ¿Cómo te sentís vos ahora? Yo bien, sí, también esto que decide Fede, por supuesto que preocupó a todos, pero bueno, también tener en cuenta que así se manejan. Así yo estuve 23 años en el centro de detención Estrada y sin asistencia médica también para todo lo que yo tenía. Yo tenía un accidente que había tenido en moto, en donde me había roto prácticamente el pie, una cirugía de la clavícula y todo, y me tuve que empezar a recuperar en la celda, en los 23 días que estuve ahí, haciendo fisioterapia, haciendo trabajos de rehabilitación en lo muscular y todo eso para que no se me atrofiara directamente el cuerpito. Así que en estas condiciones nos ha tocado transitar todo esto, toda esta película de terror. Bueno, no te molesto más, sí, te tomás un café con tu hermana, tu hermano Gracias. y los abogados ahí. Gracias. Gracias, querido. Gracias. Gracias a toda la audiencia ahí. Y bueno, a festejar otra vez que esto es otra batalla ganada por la verdad, por la luz. Y bueno, y siempre en el marco de la justicia. Eso es lo que más nos interesa, saber que ya estamos libres para seguirla peleando donde toque pelearla ahora. Muchas gracias. Abrazo.